para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chile Ayuda a Chile ya tiene fecha de realización. Con el fin de ayudar a las personas que más ha golpeado esta pandemia, Don Francisco ideó la cruzada televisiva que se realizará el 18 y 19 de septiembre. Su principal foco estará puesto en las personas de la tercera edad y los héroes anónimos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.